Hola, yo soy Euge de 13 Soles, estamos acá en el cole, re contentas, la verdad nos tomamos todo este mes de festejos y bueno, de festejos nosotras, las 20 y pico que somos ahora y de la comunidad que está siempre apoyando y que la verdad no sería posible sin el apoyo de los vecinos y de la gente como Almar, por ejemplo, que también estamos siempre ahí participando y haciendo cosas en conjunto. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Virginia, de mi emprendimiento se llama Rupa. Como dijo Euge, estamos contentas. Para nosotras el cumpleaños, más allá de esto, como decía ella, ¿no? Como del festejo para nosotras, para adentro, siempre como que queremos generar cosas que transmitan un agradecimiento para el cliente. Porque la verdad es que estamos acá y podemos sostener el proyecto durante todos estos años, pandemia incluida, gracias al aporte de cada vecine que viene, que compra, que apoya, que trae a los familiares cuando vienen de visita en las vacaciones de verano, de invierno. Así que bueno, tenemos un montón de sorteos, de premios y demás para todo este mes. Buenísimo. Pensaba en estos 10 años, es un montón. Me imagino cuando miran para atrás cómo arrancó esta idea de decir, formemos un colectivo, ¿no? Que en un momento también estaba en el centro, que fueron encontrando su espacio, que hoy ya realmente casi toda la comunidad, imagino que toda la comunidad, sabe que en el cruce, en el kilómetro 8, las encuentra, y bueno, con toda esta variedad, y cómo es esa organización para trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo cotidiano? Y es un trabajo de todos los días, porque somos un montón y está buenísimo porque eso nos permite apoyarnos y estar cuando una no puede y demás, pero también implica conciliar y reunirse y coordinar un montón de acciones y de momentos y de situaciones y de energías también, así que está re bueno. Pero la verdad es que hay que tener mucha energía y muchas ganas de hacerlo y, bueno, mucha predisposición. Yo siempre digo como el gran trabajo del trabajo cooperativo o colectivo como nosotras es dar como prioridad a lo colectivo saliendo del plano individual, digamos. Ese es como el gran trabajo que de alguna manera hace mención Euge. Entonces ahí es donde, más allá de las cositas que vendemos, de toda nuestra producción, de todo nuestro trabajo que para nosotras es muy valioso y es una fuente de ingreso importante, el colectivo para nuestras familias, el trabajo en sí de estar con otras personas es esto, ¿no? Como trabajamos la solidaridad, la compasión, el amor, la empatía, muchas cosas que tienen más que ver con valores humanos. A veces uno no se da cuenta de eso, pero en realidad el trabajo en equipo tiene, ustedes con Al Margen también deben pasar en lo mismo, o sea, se trabaja eso en valores humanos base básicamente. Como colectivo era esto al principio de que se iban moviendo, ¿no? Pasando rodante, historia. Rodante, ¿no? Entonces iban, sí. Y en un momento tomaron la decisión de establecerse en un lugar. Sí, en realidad arrancaron las chicas con un grupo chiquitito y tomando productos en consignación de otras diseñadoras y de otros diseñadores y llegaron a tener hasta 163. Y sí, bueno, personas que participaban, sí, y se hacía liquidación de las ventas mes a mes, era muchísimo laburo. Y el local era mucho más chiquito. La mayoría de las que estamos participábamos de ese proyecto. Después ese local duró 4 años, lo cerramos. Y ahí empezamos a hacer más esto de ferias rodantes. Uh-huh. Estuvimos en el centro, estuvimos en el kilómetro 4, en la placita. Bueno, en diferentes lugares. Hasta que empezamos en este local que estaba en obra haciendo unas ferias navideñas. Y ahí nos animamos a quedarnos y nos empezamos a trabajar esto para conformarnos como asociación. Uh-huh. Asociación civil. ¿Y si tienen que caracterizar un poco lo que uno puede llegar a encontrar acá? Y hay de todo. Sí. Bueno, primero, lo primero que podemos hacer las características que es producción local. O sea, todo lo que encuentran acá, no hay nada que se reventa. Trabajamos de un modo cooperativo. O sea, somos una asociación civil, pero trabajamos de modo cooperativo. Y cada emprendimiento tiene su propia producción. Y bueno, y hay de todo. O sea, por rubros hay indumentaria, que también tenés como para de todas las edades, tamaños, colores, todo lo que te guste. Después tenemos para el hogar, hay otras cosas textiles también. Tenemos cerámica, tenemos cuadernos, tenemos joyería, tenemos cosas para peques, encuadernación, macetas, vitro. Sí. Bueno, hay de todo. Y también tenemos como una sección donde invitamos artistas. Tenemos libros, tenemos música de gente de Bariloche. local. Siempre apostando a la producción local. Otra novedad de este año es que tenemos la tienda virtual. Y justo este mes, además, como acción también de festejo para la comunidad, estamos con una promo que se llama Promo Cumple, y tenemos un montón de productos seleccionados con un descuento re interesante. Así que está buenísimo también para aprovechar para gente que vive acá en Bariloche y en todo el país, que se hacen envíos. Bueno, chicas, ¿qué se proyectan para los próximos 10 años? Queremos tener un local propio. Bueno, mandamos el deseo al universo. Eso es lo que queremos. No sabemos cuándo va a ser, cómo vamos a lograr hacer, estamos viendo como alternativas y demás, pero quisiéramos... Hay un horizonte ahí. Queremos eso. Como tener un espacio, aunque sea chiquitito, lo que sea, pero que sea propio, que uno pueda desarrollarse, expandirse, quizás invitar a más emprendedores, porque ahora no podemos invitar más por una cuestión de cómo está limitado el espacio, o sea, no entra ni un alfiler más, pero bueno, tenemos ganas de expandirnos para ese lado. Siempre expansión. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Voces al margen.